saharaui con esa estancia, ¿no? De bueno, pues con la familia de acogida, de traer los pequeños aquí a Ubrique. Sí, poquitos años llevarían en otros pueblos trayéndolos. Uh-huh. Y nosotros empezamos en el 94. No me acuerdo exactamente los niños que vinieron, pero eran grandes, aquellos los encontramos. Como he dicho antes, no es lo que viene ahora. Los niños venían desnutridos, venían mal, con ropa de persona mayor adaptada a ellos, con zapatones que les sobraban. Me acuerdo perfectamente la noche que llegaron en la puerta de lo Curry, porque entonces había que ir a recogerlo a Madrid. En un autobús llegaron los pobres a las 5 de la mañana, venían como perdidos, en fin, aquello fue. Y a raíz de la primera, pues ya venían repetidores, al año siguiente, ya como el movimiento se ha ido aumentando y ha ido colaborando mucha gente, ¿no? Los niños que vienen llevan para allá, como ya eso se sabe, y los niños han ido mejorando en salud, en todo, y en el nivel que traen ellos físicamente. Ya no tiene nada que ver con lo que venía al principio. Y eso, bueno, satisfacción, ¿no?, por parte de los colectivos saharaui, porque han contribuido también a esa mejoría, ¿no?, de hace 20 años para acá, pues ha hecho mucho, no tanto como se desearía, sin duda, pero sí que pues ha conseguido algo, ¿no?, se puede decir. Sí, en ese particular sí. Los niños vienen, y además cuando vienen, que lo que decimos, que la visita médica es muy importante, pues se nota, como he dicho antes ya, en esos primeros niños que venían, que traían de todo, desde parásitos de todas clases, después enfermedades endémicas del desierto, como el tracoma, después, en fin, muchas cosas que eso, ya ahora mismo a los niños no se le hacen tanta analítica como lo sea estrictamente que el niño lo necesite, ¿no? Uh-huh. Quiere decir que vienen con una salud, hombre, allí se le nota cuando llevan 3 meses allí, ya después de haber vuelto de las vacaciones, el que va le nota al niño una desmejoría, ¿no? Pero que no, que eso se recuperan de momento. Claro. Bueno, pues cumplen esos 20 años, que es lo que nos estábamos refiriendo nosotros a través de este encuentro, desde que pues comenzara a trabajar en Ubrique un grupo de personas colaborando con el pueblo saharaui. Comenzó con esos pequeños que llegaron aquí a Ubrique para pasar su estancia de verano con familias de acogida. Después ya se regularizó a través de Vacaciones en Paz y además también pues seguidamente se constituyó, ¿no?, lo que es la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui Tierra Libre, Mantara Urra, ¿no?, que es el nombre, siempre decimos Asociación Saharaui, pero es el nombre completo de Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui. Sí, el nombre en Azanía es Mantara Urra. Exactamente, es como se llama, ¿no?, el colectivo ubriqueño de ayuda al pueblo saharaui. Y bueno, pues durante todos estos 20 años, ¿qué podemos decir, ¿no?, del trabajo que ha hecho la asociación que no conozcamos ya? Porque, bueno, pues lo cierto es que es un colectivo participativo, que ha implicado a la ciudadanía ubriqueña, ¿no?, al 100% en sus proyectos, y que, bueno, pues se conocen además también sus resultados, ¿verdad? Más evidente que ver los niños todos los veranos, imposible. por desgracia, vamos a ver, lo suyo sería que no volvieran a venir. Sería señal de que ellos estaban en su tierra, que habían tenido su independencia y estaban en lo suyo. Eso de momento es una utopía. Ojalá. Mañana pasado nos enteráramos de que Marruecos quiere hacer el referéndum con los saharauis, pero eso es de momento. Y por lo demás, pues eso, luchando y viendo que sí, que hay una mejoría entre ellos, que se hacen muchísimos proyectos, y no hay más. Es intentar de que donde están, pues lo pasen lo mejor posible e intentar ayudarlos en su lucha también. Y eso es, y la satisfacción nuestra, pues eso, los niños cada vez mejor. Eso es lo que te quería decir, que se me había ido un poquito la olla. que lo que vemos también es que todos los veranos, pues cada vez vienen menos niños. Las circunstancias que tenemos ahora mismo, hay familias que enteramente no pueden acogerlo, por lo que sea, porque es agilísimo. Y la verdad es que sí, hubo un año que tuvimos nosotros aquí en Ubrique 32. Entonces, aquello fue muchas familias implicadas, pero bueno, aunque vengan 12, aunque vengan 10, aunque vengan 9, en Ubrique nada más, después los demás pueblos también siguen viniendo. Y se sigue la lucha, que los suyos sería que no volvieran a venir porque estaban ya ellos como tenían que estar, pero de momento pues habrá que seguir usando por vacaciones en paz y por caravana y todo lo que se presente, ¿no? Pues eso es lo que se hace, ¿no? Cada año, año tras año, esa ayuda con el pueblo saharaui que lleva a cabo la asociación a través de programas concretos como puede ser caravana, como puede ser vacaciones, pero también ayuda a modo de cooperación que llega con otra serie de proyectos o programas puntuales que si no se hace directamente a través de la asociación, sí a través de sus socios, a manera un poco ya más particular o incluso pues a través de sus simpatizantes, ¿no? De manera puntual sí que se han llevado a cabo proyectos y colaboraciones con el pueblo saharaui en otros frentes, ¿no? En el educativo, por ejemplo, en el alimentario también, ¿no? Recientemente conocíamos uno de esos proyectos. En fin, es mucho más, aparte de caravana y vacaciones, lo que se hace, ¿no? Hay mucho más. Los dos proyectos importantes son vacaciones y caravana, ¿no? Porque mueven mucho, o sea, el tema de los niños es sacar de allí, mientras más niños, mejor. Y el tema de caravana, pues, otro es el más importante, me parece a mí, porque sin caravana, esta gente lo tiene crudo, ¿no? Pero hay proyectos, como tú has dicho, que son importantes también, como el que se ha hecho ahora mismo de la pasta. Ahí se han montado dos fábricas de pasta. Hay una también que se ha hecho para hacer la pasta sin gluten, porque en los campamentos hay muchos saharauis que padecen de... que son celíacos. Entonces es un problema a la hora también de mandar, cuando se mandan alimentos. Se han hecho dos fábricas con proyectos de aquí, y tienen sus máquinas y están ellos mismos trabajando y están, vamos, que hacen sus macarrones, sus espaguetis, y van ellos trabajando, van luchando, y aparte pues tienen, esos son proyectos que salen también. Aparte hay más proyectos como el de educación y muchas cosas que no solo son los proyectos estos de caravana y vacaciones. Claro, pues para divulgarlos, para dar a conocer además también sobre todo la situación en la que se encuentra el pueblo saharaui, habéis organizado y con motivo de ese 20 aniversario una serie de jornada, de días en los que bueno pues se van a llevar a cabo actividades, charlas, coloquios, representaciones teatrales y también proyección de documentales divulgativos. Las iniciativas comienzan o arrancan este viernes 21 de noviembre y se van a desarrollar durante estas semanas. Cuéntanos, ¿qué es lo que habéis previsto? Pues mira, el viernes 21 a las 8 y media de la noche en el IE Francisco Fatou habrá una sala coloquio sobre el Sáhara Occidental y los derechos humanos. Entonces van a venir miembros de la Liga de Jóvenes Saharauis, que es lo que van a impartir esa sala. Después, hombre, porque yo desde visto por los mismos protagonistas, ¿no?, que están sufriendo en sus carnes, como se suele decir, lo que es estar bajo la ley de Marruecos, como quien dice, ¿no? Y están en los campamentos que están de refugiados. Porque en el otro lado, en el Sahara Occidental, pues están, si te digo peor, por la libertad que no tienen ninguna, y hay desapariciones, y hay masacres, y hay de todo. Los otros están en los campamentos que no tienen lo que tienen que tener, están refugiados y mal porque no tienen que comer y no tienen que para poder seguir para adelante. Pero los otros están pisados por Marruecos, ¿no? Entonces viene miembro de la Liga de Jóvenes Saharaui, que son los que van a impartir la sala. Eso sería el viernes 21. Después el viernes 28, a las 8:30 también, en el IE Francisco Fatou, habrá un teatro que se titula Saharaui, un mundo de mujeres. Es un grupo de teatro que se llaman Salam Paz, que son de Cádiz. Es un grupo de Cádiz. Y están haciendo sus representaciones por distintos pueblos, por distintas zonas de Andalucía, y van a venir ese día a representarlo aquí. Luego vendría el viernes 12 de diciembre ya, a las 8 de la noche, sería en el Instituto Los Remedios, proyección de un documental que se titula Hijos de las Nubes, que es la documental de Javier Bardem, está muy bien y es en Los Remedios. Eso sería los tres actos que tenemos programados. Son las iniciativas que, como decíamos, son todas de carácter divulgativa y sobre todo de sensibilización, ¿no?, para explicar a la ciudadanía, al pueblo ubriqueño, pues la situación en la que se encuentra el pueblo saharaui, ¿no?, que es lo que pretendéis. Siempre hay esa carga divulgativa que nunca habéis perdido tampoco a la hora de trabajar, ¿no?, en la asociación. Hombre, claro, esto no se puede perder porque esto es una lucha muy larga y hay que, con esta iniciativa, lo que hacemos que no se pierda, ¿no? Que siempre estemos ahí pendientes de que el pueblo saharaui nos necesita a todos y que no caiga en el olvido, no la luz de ellos. Y entonces, pues, se van a hacer estos tres actos con eso, para divulgar lo que es el tema del pueblo saharaui, aunque hay mucha gente que lo sabe más o menos, pero lo que es en realidad el fondo no se sabe tampoco mucho, ¿no? Claro. Bueno, pues jornadas en las que van a explicar los propios protagonistas, ¿no?, la situación en la que se encuentra, teatro y también ese documental, Hijo de las Nubes, La Última Colonia, de Javier Bardem, que se va a proyectar ya el viernes 12 de diciembre. Sí que muy muy espaciadas en el tiempo, ¿no?, porque tenemos este viernes 21, el siguiente viernes también 28, y luego hay que esperar hasta el 12 de diciembre para la siguiente actividad. Sí. Lo habéis organizado de ese modo, ¿no? Sí, porque el tema era que entrara lo que... Para coincidir, no sé si el tema de, en Nubri, que son las semanas también del teatro. Sí. No sé, algo. Y entonces queríamos que entrara dentro del programa de teatro también. Claro, para hacerlo coincidir, ¿no?, con otras actividades que se están desarrollando en el municipio. Quería decir que todos los actos son gratuitos, el teatro, el documental, todo. Pero decirle a la gente que quiera colaborar, pues que lleve 1 kilo de alimento. Ya eso es pensando en la próxima caravana. 1 kilo de alimento, de lo que sea, arroz, aceite o azúcar, que es lo que nosotros pedimos más aquí. Colaboración para eso, para cuando empecemos con la caravana, que sería ya más o menos como todas las fiestas, ¿no? Todos los años. La misma fiesta de todos los años, pero todavía no tenemos en concreto. Pero sí, pedí esa colaboración. Pues hay que dar también esa solicitud de colaboración, porque ya hace bastante tiempo que la Asociación Saharaui no pues recoge esos alimentos para Caravana por la Paz a través de el puerta a puerta, también la colocarse en los supermercados. Bueno, pues en los últimos tiempos, con la situación económica y demás, no ha dado el resultado que se esperaba o que se quería, ¿no? Y finalmente ya hace 3 años por lo menos, Rocío, que no nos ponemos en la puerta de los supermercados. Eso es. Y ya pues queda la manera de recoger el alimento, aparte de los fondos que pueda disponer la asociación y comprarlos, que es lo que se hace. Pues, los colegios, que también... Eso, te va a decir. Los programas educativos con Ubrique Blanco de Pan, ¿no?, que es como se ha venido llevando a cabo. Y ahora pues también se suma pues la recogida aquí, ¿no?, a través de aquellas personas simpatizantes que quieran acudir a esta jornada, pues también que acudan con ese alimento. Recordemos que era arroz, aceite y azúcar, ¿no? Y azúcar. Lo que se lleva por parte de Ubrique a través de Caravana. Pero vamos, que siempre se ha recogido lo que la gente, que no solo nos limitamos, esas son 3 cosas que se piden, porque para que llegue de todo, ¿no? A todos los sitios llegue cantidad. Pero que si después hay lentejas, hay garbanzos, hay de lo que sea, después también se mandan lo que hay, que de todo viene bien. Lo que pasa es que si se piden 3 cosas, estas 3, llega cantidad, porque en otras partes piden otra cosa. En Andalucía se pide arroz, aceite y azúcar. Y en otras regiones pues piden las latas de conserva, en otros los productos de limpieza. Entonces lo que hay, llega cantidad para que todo el mundo, si se pide de todo, pues a la hora del reparto no viene bien. Claro. Pues es el motivo, no me he explicado también en otra ocasión, ¿no?, pero sí que es el motivo por el que se pide exactamente esto en Ubrique, ¿no?, el arroz, el aceite, el azúcar. Yo creo que la ciudadanía también ya sabe, ¿no?, cuáles son los alimentos que se requieren y bueno, pues un poco el motivo también. 20 años de solidaridad, de cooperación con el pueblo saharaui, 20 años de trabajo por parte de ese grupo de personas que formáis parte de lo que es el colectivo, se quiere conmemorar, ¿no?, de esta manera, con jornada divulgativa, que viene a responder también a al modo en el que vosotros trabajáis, ¿no? Se conmemora esos 20 años pues organizando precisamente una jornada de sensibilización, ¿no?, para que se conozca la situación y la problemática que atraviesa el pueblo saharaui. Manuela, ¿qué más nos queda por decir, por comentar? Pues yo creo que está todo listo. ya más adelante, cuando ya sepamos lo que es caravana, sí, pues intentaremos de animar a la gente a que colabore con nosotros como siempre y poco más. De momento, ahora mismo, esto es lo que tenemos pendiente. Pues invitación, por tanto, para todos los ubriqueños. Que vayan, que, hombre, que va a estar bien, que es un modo de denunciar la situación del pueblo saharaui, después de 40 años, que ya son años estando en los campamentos de refugiados, Y nada, que invito a todo el pueblo de Ubrique que quiera ir, que se pase por allí a las 8:30 de la tarde. Uh-huh. Pues este viernes es la cita. A las 8:30 podrán conocer de primera mano en el IMH Francisco Fatou la situación del Sáhara Occidental con respecto a los derechos humanos, el tema que van a abordar pues precisamente los protagonistas de esta realidad. Manuel Agüera, portavoz de la Asociación Saharaui de Ubrique, muchas gracias por estar con nosotros y como siempre por informarnos. Venga, gracias a ustedes. Gracias, buenas tardes. Y hasta luego.